Continuamos, La Venganza Será Terrible en esta matiné de los viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a la medicina y aledaños. Tenemos aquí breves monografías y trabajos indagatorios acerca de distintos problemas médicos. Por ejemplo, pies con problemas. Empecemos así con, en general, con el menos atractivo. Pero ¿a quién no le duelen los pies? A mí. ¿Qué cosa le puede pasar a usted en el pie? Primero, uñas encarnadas. Uy, sí. ¿Qué es una uña encarnada? Es una uña que se le mete en la carne o la carne que le crece en la uña. Y producen enrojecimiento, inflamación y dolor. ¡Qué dolor! Para prevenirlas, conviene no cortar excesivamente las uñas. Es una acción negativa. No cortar excesivamente las uñas. Pero sí y cortar. Evitar los zapatos. No, los zapatos apretados. Los zapatos demasiado estrechos. Claro. Evitarlos. Y ya está. No está porque hay gente de uña encarnada. Es así, hay familias, linajes. Sí, claro, que ya vienen con una tendencia a que la uña ingrese en territorios cárneos. Sí, sí. Con intenciones aleves. De donde han salido después de todo. Claro, porque sí, es verdad. ¿La uña qué es? ¿La uña no es como una carne disecada que crece por encima? No, para mí. ¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué es. La uña es del mismo material que los cuernos, señor. Y usted sabrá. Son emitidas por el cuerpo humano en circunstancias distintas. Pero la uña me parece que... Sigue creciendo incluso después de nuestro fallecimiento, sí. Como lo ha garantizado el propio Borges. Y además la uña, creo que es un hueso que no llegó... A tal. Sí. La uña quiere ser hueso, pero la cortan. El querer ser y no poder, ¿no? Sí. Viene a dejarnos esa enseñanza. Bueno. Algunas personas son de uña grande. ¿Usted es de uña grande o de una pequeña? Mire. ¡Qué uña! Señor. Caramba. Yo también soy de uña muy grande y a veces se me encarnan o se me ennegrecen. Alguien me pega un pisotón con un zapato estrecho. Sí. Por eso hay que evitarlos. El zapato estrecho es el que se tiene que poner usted. Me pega un pisotón y se me pone negra. La uña. Sí, ya sé, sí, estamos hablando de eso. Y por ahí se me cae sola la uña. Se le pudre. Me cae en cualquier momento. En un momento, imagínese, yo estoy con mi amada. Sí, siempre está con su amada. Usted. Cada circunstancia está con su amada. No hace otra cosa. Estaba con mi amada y en ese momento... estaba, digamos, prácticamente sin ropa. Sí. En una situación íntima. Está bien. Con mi amada. No le pregunté nada. Con el plomero. No, está bien, no te pregunté. Entonces, no me interesa, señor. Me senté, fui a cruzar la pierna. Sí. Y la uña de mi dedo grande se desprendió de golpe. Qué lindo. Y pasó muy cerca de la cabeza del ser amado. Ella, enamoradísima. Que si no se agacha... Le arranco el valero, le arranco. Entonces, fue a correr, oyó donde cayó la uña, y me la trajo. ¿Para qué se la va a traer? Déjela tirar. Esta es tu uña. No me mataste porque Dios fue grande, me dijo. Señor. Y me empezó a retar durante 15 minutos. Entonces, yo la tengo, de recuerdo. Pero, por favor. La pinté un poco y la puse de ceniza. Señor, qué asquerosidad. Es una uña gruesa, además. Sí, es la robusta. Gordo. Sí, efectivamente. Después dice, verrugas. ¿Verrugas en las patas, en el pie? Nunca vi eso. Mire, no sé, hay cada cosa. Suelen contagiarse en la pileta. O club. Y también en la pileta del club. Bien. La verruga es verdad que si se la toca y después lleva esa mano a otra parte del cuerpo, claro. Le crece en donde se vuelve a tocar y así sucesivamente. A usted mismo, y si usted toca a otra persona, como suele ocurrir. No, pero no le contagia la verruga. Entonces, únicamente si se toca a usted. Si se toca así usted. Que cuidado donde se toca, señora. Así dice. Para hacerlo fácil, ¿no? Sí. Si usted se tocó una verruga, cuidado donde se toca inmediatamente después. Sí. Después ya en segunda tocada, no. No sé hasta dónde vale. Claro, que ¿hasta hay... qué tocada contagia? Claro. No, según el tamaño vos de la verruga. Vos te tocás la verruga, muy bien. Sí. Después te tocas otra cosa, contagia. Sí. Te volvés a tocar, ¿sigue contagiando? ¿Y si la verruga fuerte? En caso afirmativo, ¿hasta qué tocada contagia la verruga? ¿Y dónde deja de contagiar? ¿Dónde ya? Porque no puede ser que uno se tocó la verruga una vez en la vida y ya no se puede tocar nada. No, bueno, no. Tampoco uno no es de madera. ¿Hay verrugas? ¿Hay verrugas? Hay verrugas que se han propagado más allá de los 10 tocamientos. Ah, sí, sí. Qué película. Charlton Heston. Los 10 tocamientos capitales. Capilares. Bien, otra... Qué feas cosas las verrugas, ¿eh? No, dice, pueden llegar a ser muy dolorosas y hasta sí. Llegar a impedir la movilidad. Ante su aparición, sí, por ahí usted está sí. En la noche, a un amigo mío pasaba por enfrente del cementerio del pueblo sí. Y se le apareció una verruga. ¿Usted es Batman? No. Claro, dice, ante la aparición de una verruga. Sí, no, pero a mí me asustaría mucho. Además, vio la textura de la verruga, que es muy elástica. Sí, es horrible. Ante su aparición, dice aquí, sí. Conviene consultar al médico. Doctor, sí. Doctor. ¿Qué pasó? Se me apareció una verruga. No se le apareció, sí, ¿no? Sí. Sí. Y me dijo que los seres humanos estamos odiando mucho, etcétera, etcétera. Un discurso así, entre mormón y extraterrestre. Qué linda las historias de aparecidos, pero con sí. Verruga. Hay otro problema para el pie, es la excesiva transpiración. Muchas veces tiene que ver con el uso de zapatos. Con el uso de zapatos demasiado cerrado. Bueno, tiene entonces, que estar cerrado el zapato, si no sería una sandalia. Vaya en ojota. Dice, los desodorantes antitranspirantes, las plantillas clorofiladas. Las plantillas clorofiladas. Permiten revertir la situación. Revertir la situación. Claro, o sea, le transpira para adentro. Sí. Claro, que nadie dice le sale, claro, uno le para sale. Adentro puede transpirar litros y litros y a la gente no le importa, ¿viste? Y bueno, porque están todos pendientes del exterior. Sí, ¿del qué dirán? Hay gente que parece muy limpita por afuera, pero por adentro... ¿Sabe cómo transpira? Transpira, que ¿sabes qué? Porque la glándula sudorípara... Sí. Es a la que le segrega, ¿vio? Sí. Y hay gente que tiene de más glándulas sudoríparas por todas partes. Sí, sí. Y entonces la transpiración empieza a salir. Es como el agua tiene que encontrar un cauce. Si no, claro, le sale por una, le sale por otro. Claro. ¿Por entonces, dónde? Por otro. Bien, está entendido, doctor. Está entendido. Sabagnones. Un remedio casero para el sudor, ¿eh? Frotar los pies dos veces antes de entrar. ¿Cómo? Dos veces por día, con alcohol fino. Por ejemplo, no tengo Whisky of the Monks. No, señor. Y luego aplicar talco pédico. Sí. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Sabañones. Típicos en aquellas personas con problemas circulatorios. ¿Qué tiene que ver? Ese pie es un asco hasta ahora. Claro, hasta ahora. Verrugas, sabañones. Uñas encarnadas, verruga, transpiración, sabañones. Tiene la uña negra, bueno. Suelen presentarse en invierno. Dice, ¿cómo le va? Encantado. El sabaneo. Sí. En crónica pone, faltan 120 días para los sabaneones. La mejor prevención es mantener los pies en la época de frío con medias gruesas y zapatos impermeables. Sí, o sea, con galocha y medias gruesas todo el invierno. Sí, pero ahí le salen las otras cosas. Dijo que no usemos zapatos. Tiene que elegir. Bueno. Sí, le salen verrugas clavados. Y claro. Sí. Pie la de verruga, atleta. Discúlpeme que te trajo la verruga otra vez. Se quema la verruga, ¿eh? Sí, nosotros aquí las curamos. Bueno, aquí nosotros trabajamos marcando animales, marcando ganado. Hace la de y la a la yerra. Fiesta de la yerra aprovechamos y le sacamos las verrugas a los paisanos. No, pero no, es un poco fuerte esa, la, y bueno, esa sacada de verruga es un poco fuerte, ¿no? Dice, viene atleta, se caracteriza por cortés, por cortes. Por cortes. Y grietas entre los dedos de las patas. Ardor y picazón. Ah, pero es horrible. Sí, es muy feo. Suele contagiarse en la pileta. Otra vez en la pileta. Es un asco esa pileta, no vaya más. Yo no voy más. Ya el otro día me agarró una verruga. Sí. En la pileta dice, oh, vestuarios de clubes. O vestuarios de clubes. Oh, vestuarios de clubes. Bueno, dice, así como en casa también, en todas partes, con secado incorrecto. ¿Hasta dónde hay que secarse? No, nunca supe bien hasta dónde hay que secarse. ¿Cómo es el secado incorrecto? Y porque a mí mi abuela me decía, Patricio, un poco mojado tenés que quedarte. ¿Ah, sí? ¿Y su abuela? Discúlpeme. Así. Es una mujer muy desatinada. En general. Pero porque veo que dicen que no hay que... El pelo, por ejemplo, me dice, si te lo secas mucho se te cae. Bueno. El pelo. Sí, claro. Y si te lo dejaste chorreando también. O sea que no hay... Se te cae. Bueno, sí. Y creo que con lo de... Hay gente que se seca los pies. Veo que los pies ya uno llega a secárselos con pereza. Ya sí, está. Claro, ya se lo seca de... ¿Sabes qué es bueno? Tirar una toalla en el piso. Sí. Y empezar a patinar un cachito así arriba de la toalla, mientras de paso limpias el piso del baño. Señor. Y con el último, con la punta del pie, la levantás de acá y tirás la toalla. Ah, mire. La volvés a colgar para que se seque. ¿Pero qué me dice de los espacios interdactilares? Bueno, porque ahí es, sí, aquel... ahí donde se junta ese de todo, y ¿no? Ese es el de todo. Sí, sí. Entonces hay que ir dedo por dedo. Sí. Mucha paciencia. Es difícil. Todo esto es muy difícil. Acá dice que hay que pasarse una crema o polvo fungicida. O polvo fungicida. El polvo fungicida. Fungicida es. Sí. Sí. Es un polvo que es para matar sombreros. Sí. Los sombreros de Moreira. Bien. Otra. Aquí dice... El sudor emocional, pero no en los pies, en todas partes. Ah, no sabía que la emoción segregaba al sudor. ¿No me vio usted un día que me agarró sudor? Sí, sí, sabe, sudor sabe. Emocional, porque me pareció que se me había parecido una verruga. Sí. Bien, ante el cuerpo situación. Humano, sí. Dice aquí, está preparado para reaccionar ante situaciones de peligro gracias al sistema nervioso, que asegura que el organismo esté en alerta. No sé por qué tiene alerta eso. Sí. Para ello segrega adrenalina, que se aumenta el ritmo respiratorio, el pulso, la presión de la sangre, y ahí empieza la glándula sudorípara, que le dije, de las palmas de las manos, de los pies, de las axilas, y producen gran cantidad sí. de sudor. Qué feo es el tipo que transpira la mano, ¿eh? Sí, y otras cosas. Sí. A mí me agarra el sudor emocional mucho con las canciones sentimentales. Ah, sí, se complementa. El bolero, usted me toca un bolero. Sí. Y le empiezo a sudar tinta. Pero ¿cómo puede ser, señor? En general, el bolero despierta otras emociones más vinculadas a lo amoroso. Bueno, que, justamente. Pero esto es por el peligro. Que lo uno... amoroso me produce una sensación de peligro. El enamorado está siempre... En riesgo, eso sí. En situación riesgosa. Ay, estoy enamorado. Qué lindo bolero, qué lindo bolero. ¡Fua! Y tiene que ir a cambiar la camisa. Pero... Y bueno, es muy peligroso esto, ¿eh? Sí. No sé para qué, pero es muy peligroso. Dice... También la vergüenza o la tensión... Y se puede llegar a ser hasta 5 veces superior al sudor por ejercicio físico. ¿Cinco veces superior? Oh. Y socialmente, los efectos del sudor emocional pueden ser peores. Sí. Echan del laburo. No, no es que lo echan del laburo, señor, pero... Sí, usted ve, por ejemplo, un atleta que acaba de correr la maratón, sí, todo transpirado, al lado de un tipo que se siente nervioso por alguna situación emocional, y está cinco veces más mojado el tipo que se siente nervioso. Sí. Como yo cuando escucho un bolero y que se pone así. Sí, me tengo que ir a cambiar. Dice, ¿pero qué venís de correr la maratón? Amada mía, discúlpame, pero... Discúlpame. Sí, la verdad, mirá, Roberto, ya me tiraste una uña hace un rato, que tuve que ir a buscar a y ahora parece que hubiera corrido cinco maratones en los barrios. Dice, un tratamiento. A ver. La aplicación del voto. ¿El qué? El voto. ¿El Botox? Ah, el Botox, que regula la actividad glandular y frena, ¿y cómo es? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mire, vengo porque mire cómo estoy. Sí, está. Mira el charco, por favor, si puede pasar un trapo, porque... Sí. Mire cómo estoy. ¿Por qué suda tanto? Estuve escuchando con el auricular boleros. Somos un sueño imposible que busca la noche. Para olvidarse del mundo de Dios. Por favor, Inés, trae un trapo, te lo pido, por favor. No, no se puede. Y soy cantor de bolero. Ah, encima trabaja de eso. Tengo un recital de como 35 boleros. Y bueno, bajo 10 kilos. Sí, sí, señor, ¿qué le parece? Se hidrata ¿por todo? ¿Por qué no me da un poco de votos? Sí, no sé dónde se aplica, nunca había escuchado eso, pese a que yo soy el médico. ¿Qué tal? No había escuchado lo del Botox para esto, es una... ¿Qué escucha usted? Porque es una bacteria. Usted tiene que ir cada tanto a algún... Al Congreso. Al Congreso de la Nación. Y si soy médico, ¿qué pasa con los votos? Ya los contamos y si no hay nada que hacer. No, señor. Yo soy endocrinólogo. ¿Qué? Endocrinólogo. Oh. Y estudio todo lo glandular, por eso la sudorípara es mi especialidad. Claro, claro. Y no me la puedo cambiar la glándula sudorípara, ponerme una más seca, glándula de polaco. No, lo que podríamos... El polaco transpira también. No, señor. Se emociona el polaco y sabe lo que transpira. Lo que podemos hacer es desplazar el efecto de la glándula sudorípara a una zona en donde no le moleste tanto el derroche. El derroche. En el pie no me molesta tanto. Igual. Entonces hace toda la descarga. Antes estuve escuchando los consejos para el pie. ¿Estuvo escuchando? Sí, sí. Bueno, no me importa que me suben las patas. ¿No le importa? No me importa, porque si ni se ve. Bueno, entonces le hago descargar. Usted llega, por ejemplo, a la casa de su novia con todos los pies sudados y dice, no me vas a querer meter la pata en un charco. Sí. Ya está. Bueno, se la... En cambio, metí la frente en un charco. No, no. O lo que sea, ¿vio? No, lo que sea. Ah, ya sé, lo del Botox debe ser, ¿sabe por qué? Para tapar poros. Digo, yo un profesional de la salud. ¿Qué tal? Porque vio que transpira por dónde. ¿Usted por dónde transpira? Yo por cualquier lado. Bueno, no. Por los poros. Ah, sí, hasta por los poros. No, sí. Todos transpiramos por los poros. Pequeñas gotitas que se hace más grandecita. Sí, claro, cuando quiere acordar estamos en el litro y medio. Hasta que chorrea. Entonces, así como el efecto antitranspirante, que le hace una pátina de polvo, que inhibe la porosidad de la piel, le va tapando. Es como un corcho que tapa. Hasta luego, doctor. Un tapón. Voy a irme al curandero. Bueno, no tengo más. Tengo otro día... Han sido buenos consejos. Incendio en la cocina, que no sé, que no es un problema médico. No, ese es para otro. Para otro bueno, capítulo. Sí, se mezcló todo. Pero no hay tiempo porque ya está aquí el trío sin nombre. Vino el trío sin nombre. Sí, ya estamos preparados. Me habían dicho que no venía. Sí. ¿Quién va a bailar? ¿Quién va a bailar? Levante la mano que va a bailar. La señora, mire las ganas. Ah, que tiene. Fantástico. Se hace la desentendida. Un público muy participativo. Bueno, entonces hagamos rápidamente una pausa. Y listo. Yo me voy a secar un poco. Sí, por favor, porque nos vamos a electrocutar. Permiso. Pausa.